Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del reportero gráfico. En Venezuela el día del reportero gráfico se celebra cada 6 de mayo en conmemoración a la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos en 1945. Esta fecha conmemora la labor de fotoperiodistas y camarógrafos que capturan imágenes para acompañar las noticias. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero cultural día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cinemateca Nacional celebra su aniversario número 59 con programación especial. Presidente Maduro rechaza inacción de la ONU para liberación de niña Maikelis Espinosa. Gobierno regional reinaugura Plaza Guaycaipuro de Los Teques. Venezuela reafirma cumplimiento de sus compromisos contractuales con Chevron. Cardenales listos para elegir al nuevo Papa. Inicia taller sobre uso de nanotecnología en procesos agrícolas. Cultura. Este sábado 3 de mayo fue reinaugurada la Casa Museo Cruzquinal en Cumanacoa, Estado Sucre, para honrar y promover la obra de este compositor, músico y artesano venezolano, también conocido como el Rey del Bandolín. La renovación de este centro fue posible gracias al apoyo de la Fundación Museos Nacionales y del Instituto de Patrimonio Cultural, entes que brindaron asesoría en museografía y remodelación de la infraestructura, dando como resultado una edificación moderna con alegorías de estilo colonial. El acto contó con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacó que la obra de Quinal representa lo afirmativo venezolano. La Fundación Cinemateca Nacional celebró su aniversario 59 este domingo 4 de mayo, anunciando una amplia programación para festejar las casi 6 décadas de importante labor en la protección y difusión del patrimonio audiovisual y cinematográfico venezolano. Dicha programación incluye una exposición de películas en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, la inauguración del Diplomado de Conservación y Prevención de material audiovisual, el estreno de diversos largometrajes y más. Para mayor información ingresa a nuestra página web albaciudad.org o al perfil de Instagram @cinematecabzla. 12 y 9 minutos. Somos Cultura. La Compañía Nacional de Teatro y el CENAL extienden la convocatoria del primer concurso estatal de dramaturgia hasta el 31 de mayo, con el fin de incentivar la creación de piezas teatrales en los 23 estados de Venezuela y Caracas. La convocatoria está dirigida a autores venezolanos y foráneos residentes en el país que no hayan sido publicados en el género de la dramaturgia. La obra no debe tener comprometidos sus derechos de autor con terceros ni estar participando en otros concursos. La temática central debe explorar la venezolanidad en dos categorías: historias locales y realidad social contemporánea. 12 y 9 minutos. Nacionales. En la edición número 78 del programa Con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro rechazó la inacción de la ONU en la liberación de la niña Maikelis Espinosa, quien fue separada de su familia en Estados Unidos. ¿Qué estaría diciendo el secretario general de la ONU? ¿Dónde está Volker Trude, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU? ¿Dónde está el alto comisionado? ¿Dónde está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Brilla por su ausencia, cobarde, cobarde. Pero la memoria histórica de los pueblos no olvida. Estamos 80 años de la derrota del nazifascismo. Y los mismos que derrotaron el nazifascismo, hoy vamos juntos para derrotar estos brotes nazis que secuestran niños, secuestran migrantes y le hacen daño a la familia. Más temprano que tarde, restituiremos la justicia y con el favor de Dios lo lograremos. En ese sentido, también se refirió a los 80 años de la derrota del nazifascismo el 9 de mayo de 1945 por parte del Ejército Rojo. Somos noticia. El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, COFAE, realizó el seminario virtual internacional Potestad Sancionadora y Resarcitoria de la Contraloría General de la República. Este encuentro virtual contó con un registro de 355 conexiones, lo cual consolidó el rol de Venezuela en la promoción de la capacitación para el control fiscal en la región. La locución estuvo liderada por el facilitador Alexander Pérez, quien ofreció una visión detallada y exhaustiva sobre la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. El equipo del SAIME informó que la segunda fase de la jornada de cedulación SAIME llega a cada rincón de Caracas, se encuentra activa y desplegada de manera progresiva en todas las parroquias de la capital. A través de Instagram, el ente detalló que este operativo se realizará hasta el 21 de mayo, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y está dirigido a mayores de 18 años. Las comunidades que tendrán el operativo de cedulación en su segunda fase son Coche, El Junquito, Sucre, El Valle, Macarao, Antímano, Santa Rosalía y Caricuao. Regionales. En el estado Miranda, el gobierno regional reinauguró la Plaza Guaycaipuro de los Teques. Al respecto, escuchemos las palabras del gobernador de la entidad, Elio Serrano. Esta plaza, como ustedes lo han visto, no solamente ha sido acondicionada con un anfiteatro para las expresiones culturales que nos hemos comprometido a que estén diariamente en este espacio, pero además de eso también tiene la tecnología que permite la supervisión de los eventos que aquí se hagan a través de nuestras cámaras de seguridad, y además de eso se tiene a través de la inteligencia artificial un espacio para que la gente pueda no solamente conocer todo lo que tiene que ver con el municipio de Guaycaipuro, sino también poder tener conocimiento de ese aspecto. Por su parte, el alcalde del municipio Guaycaipuro, Farid Fraija, manifestó la importancia de recuperar los espacios también para los adultos mayores para que toda la familia se sienta incluida. 12 y 14 minutos. Y en Mérida, el gobernador bolivariano inauguró el refugio Albornoz para montañistas en el Parque Nacional Sierra Nevada, con la finalidad de ofrecer un espacio para descansar antes de ascender a la cima del Pico Bolívar. Ahora escuchemos más detalles en declaraciones de Pedro Malaver, representante del movimiento Juntos Todo es Posible. Estamos hablando de una infraestructura de 90 metros cuadrados con una capacidad de rotación de 15 montañistas o visitantes por visita. Además de eso, cuenta con estación meteorológica, cuenta con internet satelital, cuenta con luz de calidez para preservar ambas temperaturas, tanto la de bajo y la externa y la interna dentro del refugio, en este complejo llamado... Los montañistas resaltaron el valor del espacio para quienes ascienden al pico y el esfuerzo de construirlo a pesar de las condiciones climáticas. Economía. Ante las recientes declaraciones del presidente de Chevron, Mike Weir, sobre los riesgos que enfrentaría Estados Unidos si la compañía abandona Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, reiteró que el gobierno bolivariano reafirma su compromiso con el pleno cumplimiento de los acuerdos contractuales con la empresa estadounidense. Rodríguez destacó que ante cualquier circunstancia, la operatividad y estabilidad del sector energético venezolano están aseguradas, lo que demuestra la solidez de la relación con Chevron y el compromiso del país con la inversión extranjera en la industria petrolera. El ministro para Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, presentó un plan estratégico para impulsar el sector forestal en aras de generar divisas y sustituir las importaciones en el marco de los 13 motores productivos que conforman la agenda económica bolivariana. De acuerdo a una información publicada en el portal web del referido ministerio, esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer y dinamizar la industria maderera en nuestro país en coordinación con representantes y voceros del sector. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La jueza boliviana Lilian Moreno Cuellar fue aprehendida este lunes en Santa Cruz por orden del Ministerio Público de Bolivia, una semana después de haber emitido la resolución que dejaba sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta acusaciones por trata de personas. Asimismo, agentes de seguridad trasladaron a Moreno al aeropuerto Viru-Viru, desde donde fue enviada a La Paz para continuar el proceso judicial en su contra. Cabe destacar que la orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Fernando Espinosa Medrano de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios, 12 y 18 minutos. Y en Cuba, Babel, el núcleo esencial de las artes visuales en las romerías de mayo, cumple este 2025 tres décadas de existencia y se reafirma como un espacio de confluencia, experimentación y visibilidad para creadores jóvenes y consagrados. Su historia es la de una apuesta por la ruptura y la inclusión, por la multiplicidad de voces y lenguajes, por la apropiación del espacio urbano como escenario legítimo del arte. Esta edición sirve para repensar su historia, sus desafíos y su proyección futura a través de exposiciones, intervenciones públicas y panales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Roma se encuentra en el epicentro de la atención mundial mientras los 133 cardenales con derecho a voto se preparan para el cónclave en la Capilla Sixtina que iniciará este miércoles 7 de mayo. El dispositivo logístico en la Capilla Sixtina está plenamente operativo con la instalación de las estufas y la chimenea que anunciará la elección del nuevo Papa mediante la emblemática señal de humo blanco. El interés mediático y la presencia masiva de periodistas reflejan la trascendencia del evento, así como el impacto que tendrá en la comunidad católica y no católica. 12 y 20 minutos. Y en Panamá, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares reafirmó su compromiso con la huelga y las movilizaciones en defensa de los derechos laborales y la soberanía nacional. La organización difundió un comunicado en redes sociales tras la marcha del Día Internacional de los Trabajadores, en el que destacó la continuidad de la propuesta y la determinación del gremio. Por lo tanto, este lunes 5 de mayo, diversos sectores se sumaron a la jornada de protesta contra la Ley 462, la cual modifica el sistema de pensiones de Panamá al introducir cuentas individuales y transferir la administración de fondos de la Caja del Seguro Social a entidades privadas. Somos periodismo. Ecología. La vicepresidenta sectorial para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó sobre el inicio del taller Introducción al uso de la nanotecnología en el agro, que se impartirá también en la sede del Centro de Biotecnología de Semillas, ubicado en el páramo de Mucuchíes, Estado Mérida. Resaltó Jiménez que a través de la formulación de fertilizantes inteligentes se busca proteger las plantas utilizando agromoléculas nanoencapsuladas que permiten una mejor y más eficiente absorción por parte de las especies vegetales para desarrollar una agricultura más sostenible. 12 y 22 minutos. La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia histórica a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Este alto tribunal encontró que 30 comunidades del macroterritorio de los jaguares de Yurupari están en riesgo de perder su identidad y desaparecer por la explotación de oro con mercurio en los ríos Caquetá y Apaporis. La Corte ordenó su protección por el alto riesgo al que están sometidas estas etnias debido a la contaminación de aguas, peces e incluso de personas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acompañará los estudios de contaminación que instruyó el tribunal. Somos conciencia. Somos ecología.